A veces se dice de quién es, de qué bando, quién. Todos son, como decía don David, seres humanos. Todos son monterreños. Entonces todos son hijos de esta tierra. No interesa el color. Y de veras a esta altura, ya que todo tiene razón y todos no tienen razón, porque el uso de la violencia ya le quita a uno la razón. De veras sería importante no tanto estar allá a decir de quién es la culpa. Tal vez en algún momento se podrá hacer cuando todo estará apaciguado y es un asunto que le toca tal vez a la policía, a la investigación. Mientras ahora, ¿qué vamos a hacer? Porque la confrontación sigue. Entonces un llamado a las autoridades, si hace falta también por intermediario de la iglesia, encontrarse, sentarse, no para estar allá a recriminar, pero ustedes, pero otros, no. ¿Qué vamos a hacer ahora? Seguir repartiendo armas, palos, pausa, seguir apoyando todo este movimiento, ¿para qué? ¿Con qué objetivo? ¿De aplastar al otro? ¿Será que el otro se deja aplastar? Y cuando hay el ganador en la pelea, se ha solucionado el problema. Ya, esto entonces es una gran preocupación, siempre teniendo presente, ¿no?, que los primeros que quedan afectados son los jóvenes. Entonces, los jóvenes que viven estas experiencias duras de confrontación, de rencor, de odio, ¿cómo saldrán de todo eso? ¿Cómo volverán a los bancos de su colegio o a sus universidades? Estas son las consecuencias, otras consecuencias a corto, a mediano y a largo plazo de todo lo que está sucediendo. De parte de la Iglesia, la invitación, va a haber también una declaración de parte de la Conferencia Episcopal en La Paz esta mañana. De parte de la Iglesia, la invitación que se sigue haciendo todos los días a la oración. Justamente hay algunas personas que no se arriesgan tanto a salir a las calles, especialmente en ciertas zonas conflictivas. Pero la oración se puede hacer en cualquier lugar, uniéndose a los que de repente también se forman grupos y salen después a orar. No interesa el tipo de religión, porque la paz es un bien que no tiene color religioso y el Señor es el Dios de todos, ¿no?